a tu madre conociera. Luz, dale luz a tus sentidos, cógelos con savia fresca de aquel árbol. Imaginación, acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, sabio preparando el camino, amigo, saber cuál es el amigo. No hagas caso al que es mezquino, toca la puerta al buen vecino. Anota en tu memoria las traiciones, considera y busca las razones. Renuncia por siempre a las pasiones, únete a mí, así más fuerte y adelante. Cuando a tu madre conociera. Juntos caminemos juntos. Que seas tu...